juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para seguir abordando los temas que están en el debate, algunos que están medio escondidos, hay que poner sobre la mesa para debatir, y empujando siempre en el esfuerzo de organizarnos, de sumar fuerzas, de ganar la calle, de dar la lucha. Bueno, antes que nada, el recordatorio a los compañeros de Colón Lezica, que hoy a las 18:30 en la Plaza Colón nos estamos reuniendo con los compañeros de la zona en este trabajo de organización que estamos haciendo en todo el país, pero en particular en este departamento, en Montevideo, nos toca a nosotros eso, organizando, planificando, repartiendo materiales. Así que hoy, a todos los compañeros de la zona, insistimos, Colón Lezica, 18:30, en la Plaza Colón, en el lugar que siempre se pone el puesto que ponen los compañeros el día sábado. Recordarles también que este viernes la Unidad Popular convoca una charla, sí al referéndum de la LUC, no a la reforma de la Seguridad Social, los derechos se defienden luchando, con las intervenciones del compañero Gonzalo Abella, la compañera Romy Silva, el compañero Pablo Hernández y el compañero Daniel Roca, para abordar distintos aspectos de esta batalla por derogar 135 artículos de la LUC. Es una charla abierta con las limitaciones del momento, también se transmite por el canal de YouTube de la Unidad Popular. Pero hablando de los temas que no están muy en el tapete y que queremos traer a la atención de todos nosotros, se anuncia, no sé si ya se realizó o se va a realizar, una reunión del presidente de la República con el rector de la universidad para abordar una iniciativa del presidente del Poder Ejecutivo en torno al nuevo hospital de clínicas, así lo llaman. No conocemos los contenidos de esta iniciativa, pero sí queremos recordar que en el periodo anterior hubo un gran debate y una inmensa lucha en la defensa de clínicas, porque había un proyecto para clínicas e impulsado desde el gobierno, del Frente Amplio en particular, desde el Ministerio de Economía y de la OPP, un proyecto privatizador, ¿no?, financiado en el marco de las PPP, y que, bueno, planteaba una remodelación y recuperación del hospital universitario, pero en la perspectiva de la privatización de áreas estratégicas. Y allí se dio una lucha desigual, en principio fue muy desigual, pero muy fuerte, con el alerta primero de los trabajadores, de los estudiantes, se fue conformando un movimiento en defensa del hospital de clínicas, y nosotros como Unidad Popular participamos activamente de esa lucha, enfrentando la iniciativa privatizadora. A nivel universitario fue una batalla muy fuerte y se terminó derrotando en la universidad el proyecto de las PPP, reivindicando además el papel del hospital universitario enteramente público, y allí tuvo la Unidad Popular una importante participación en el Parlamento, y digo la Unidad Popular porque no fue en términos individuales, fue un trabajo de equipo, con las organizaciones sociales que estaban dando la batalla en defensa de clínicas, y conseguimos recursos para que aseguraban un flujo anual que daba las posibilidades de ir recuperando, remodelando, poniendo al día el Hospital de Clínicas en todas sus dimensiones. Claro que si hubiera voluntad política y aparece mayor presupuesto para la educación y por ende para el Clínicas, podría avanzarse más rápido en las obras. La entonces directora de Clínicas nos planteaba que en realidad ese flujo permanente de recursos que no eran inmensos, pero eran, fue lo que le pudimos quitar al subsidio de la cerveza. Y la verdad que en esa batalla que fue para nosotros trascendente, fue una gran victoria política en el Parlamento de la Unidad Popular y una gran victoria en el término general es del movimiento en defensa de clínicas, creo que la difundimos poco. Porque hasta ahora mucha gente no sabe que se dio esa pelea, que se consiguió esos recursos, y tuvimos el orgullo, ya sin ser diputados, de que se nos invitase a la puesta en funcionamiento de la primera parte de remodelación que parecía, lo comentamos acá en la audición, estar en el primer mundo. Estar en el primer mundo. Entonces, ante este anuncio, lo que queremos poner es una alerta a todos los que en aquel momento estuvimos en esa batalla. ¿Qué es lo que se está planteando? Por un lado se plantea que puede utilizarse lo que era el viejo INOT, que hoy está abandonado. ¿Pero para qué? ¿Con qué objetivo? ¿En qué marco? ¿Qué papel juega la universidad en todo eso? Escuchaba más otras ideas. El hospital está allí. Cuando estuvimos en este debate, los arquitectos decían que parecía mentira el diseño que tenía ese hospital porque fue diseñado con una visión de futuro que cumple con los requerimientos que hoy tiene cualquier hospital, ¿no? Por las dimensiones de la sala, o sea, realmente una obra de arte. Y cada vez que hablo de clínicas tengo que recordar la pasión con que siempre defendió a clínicas el profesor doctor Juan José Grottolini, con quien aprendimos muchísimo del papel que el clínica juega como hospital universitario y como centro de referencia para muchísima gente de este país. Entonces, alerta, está moviéndose otra vez un proyecto que no conocemos para clínicas. La defensa del hospital universitario, en su carácter de hospital de la universidad, por tanto pública y estatal, es para nosotros una cuestión de principios. Por otro lado, ya casi no nos queda tiempo, pero queremos mencionar algo del tema de la campaña del gobierno con respecto a la LUC. Ayer nosotros hablábamos de que del lado de lo que queremos, de quienes enfrentamos la LUC, no precisamos agrandar, ni tergiversar, ni mentir en ningún caso. Es mala en sí misma y basta con decir lo que tiene para salir a convencer a la gente. Y hay que decir la verdad también. Son solo 135 artículos. Y hay que decir la verdad, hay cosas que quedaron por fuera que tenemos que dar la batalla necesariamente. Claro que queremos derogar estos 135, pero también queremos pelear por lo que quedó, en particular, por lo que quedó afuera, ¿no? En particular, el tema de la seguridad social. Insisto con esto, porque a veces corren versiones que son falsas, que le hacen daño a la pelea y al movimiento, porque la gente tiene que tener claro por qué está peleando. Y el gobierno está en la calle. Salen con todo. Bueno, ayer hubo un acto con cuatro ministros. Están poniendo toda la carne en el asador y agitan cosas que nosotros queremos poner sobre la mesa para tener en cuenta. Por ejemplo, dicen que cuando alertamos sobre el énfasis represivo que tiene la LUC, el recorte de libertades que esto implica, el peligro del gatillo fácil, etcétera, etcétera, nos dicen, hace un año y pico está marchando y no ha pasado nada. No, lo que pasa es que están en las gateras. Aquí hay orden de, muchachos, nadie haga nada hasta que pase el 27. El problema es qué herramientas quedan planteadas para la acción represiva. ¿Qué puertas se abren? ¿Qué derechos se cuestionan? ¿Qué libertades quedan en juego? Porque lo harán o no lo harán, pero lo que pasa es que la ley tiene que ser en eso clara, cristalina, transparente. Y lo que hace la LUC es abrir puertas para que justamente se conculquen libertades, para que se avance en una política represiva, para que, cuando se dice que si se aprueba la LUC van a quedar sueltos los violadores y los asesinos, el otro día en la feria una compañera le decían eso, un grupo de partidos de la LUC, mienten, tergiversan, no quedaban antes sueltos, no van a quedar ahora, lo que pasa que solo con represión, porque miremos el panorama, bajan las cifras de los delitos, yo no sé, hay 3 muertos por noche, es brutal, no sé dónde los cuentan, si son otra vez ajustes de cuentas como en la época de Bonomi, o en realidad gente que matan, es parte de la violencia social. Entonces, lo que se viene o lo que está en juego no es lo que está pasando ahora, sino las condiciones que se generan para el avance represivo. Yo recordaba, y voy a la historia, cuando en el año 1972, apurado por los sectores más fascistas del gobierno de Bordaberry, la mayoría del Parlamento votó el estado de guerra interno. Y decían que era solo para combatir a la subversión. Y mucha gente votó, que después sufrió las consecuencias, aparte de las que sufrimos todos nosotros. Entonces, porque claro, no es que vos digas la voto y voy a usarla solo para esto. Después que la votaste y que está en la ley, queda liberado al uso y a la voluntad de quienes gobiernan. Y acá en el gobierno hay gente que apuesta claramente y duramente a una política meramente represiva que no resuelva los problemas sociales y que termina coartando libertades. Por tanto, hay que salir a la calle, hay que salir con fuerza y hay que salir con la verdad. No precisamos tergiversar ni inventar nada. Con lo que está escrito, alcanza y sobra. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán con la compañía de la profesora Romy Silva, el jueves también, y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo. Nos encontramos nosotros de vuelta el lunes. Hasta entonces.